avenir na yo mwana mama. Talaka madona soki yo baby lelo. Bale kina sima na yo bakolanda. Yo komi na yo ndumba mwasi ya moto nyonso. Wapi bo moto na yo le kinanga. Vraiment tu dois te soucier. Na bale kina yo bo. Petit chéri, papa, ça va.